Está programado el lunes 25 de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De 8 a 1. Sí, a 1 de la tarde. Hay que llevar la hojita ya también. Mire, ahorita la facilidad y queremos que todo mundo, ha habido lo que nos hemos dado cuenta que muchas personas, pues que no imprimí mi comprobante, que no los hallo, que no los tengo. El único requisito que se va a pedir para la vacunación es presentar su INE. La INE lo ocupamos como identificación y porque tomamos la CURP para llenar el registro. Okay. Nosotros vamos a contar con los formatos impresos, nosotros mismos los vamos a llenar, facilitarle esto a la persona que vamos a vacunar al usuario, facilitarle todos esos trámites de imprimir, de que ir al ciber, de que traer esto, no. Nosotros vamos a llevar ya nuestros propios formatos, ya los formatos oficiales.